una causa difícil de llevar, sobre todo por la calidad de las víctimas, ¿no? Recordemos que son víctimas que son, se puede decir, muy vulnerables, pero tiene distintas aristas de esa vulnerabilidad. Tenemos que tener en cuenta que son niños, que es la primer vulnerabilidad que tienen, menores, discapacitados, mujeres en su mayoría, y también son gente vulnerable en cuanto a la escala social que tienen. Son gente humilde, pobres, y que viven por lo general todas lejos de lo que sería la ciudad de Mendoza. No sé, Palata, Potrerillo, Tupungato, Tunuyán, Villa Mercedes, San Luis, San Juan, gente que está, que eso también nos demuestra un poco el modus operandi que tenían de selección de víctimas. Había gente que se dedicaba a ir a buscar con un registro de niños discapacitados, niños hipoacúsicos a distintos pueblos, y lo traían al pueblo y le mostraban lo que era el pueblo. Tengo testimoniales de madre que dicen, en mi casa no teníamos por ahí piso, llegamos al Prolo y para mí el Prolo era Disney. Mi hija, claro, o mi hijo iba a recibir una educación acorde a su discapacidad, y bueno, cómo negarme a eso. Lo que hacía que las distancias también fueran padres que no estuvieran semanalmente yendo a visitar a sus hijos. Los dejaban el lunes, los pasaban acá el viernes. Entonces, esos niños, tengamos en cuenta, 5, 4 años, tenían más afinidad por ahí en el Prolo, más su grupo cercano era el Prolo a la familia, justamente. Entonces eso también hace a la gravedad del caso. Más allá de que también el patrón común de las víctimas son niños sordos que los padres son oyentes. O sea, niño sordo con padre sordo, por ahí no pasó nada. Cuando entramos a indagar por qué, y nos damos cuenta porque la comunicación entre niño sordo y padre sordo podía llegar a ser. Ahora, un padre oyente con un niño de 5 o 6 años que uno le enseña el lenguaje, es sordo mudo y está en pleno crecimiento y no se da cuenta de las cosas, bueno, era casi imposible comunicarse, ¿no? Por eso hemos venido a resurgir el caso 10, 12 años después, cuando los niños ya tienen 17, 18 años y se dan cuenta que lo que han vivido es un trauma para ellos y obviamente es un delito.